La casa estaba a oscuras en medio de la noche, casi blanca y de un silencio sepulcral. El hombre bajó del caballo y comenzó a llamarla a los gritos y con insultos. Un puntapié abrió la puerta. Lo recibió el olor inconfundible del escabeche de berenjenas. Era su plato preferido. Ella lo preparaba como nadie. Siguió avanzando sin dejar de blasfemar. ¡Puta madre! ¡Puta lo parió!